Bueno, estamos acá, la excusa es la presentación de este libro, 1983-2023, Cartografía de una democracia de la derrota. Es un trabajo que coeditamos entre Contrahegemonía Web y Herramienta, pero en el que participan también el colectivo de comunicación de Tramas, bueno, Marabunta, el MULS, entre otras colectivos y organizaciones. Y tiene un poco el propósito de generar un balance, si se quiere, de estos 40 años de democracia en la Argentina. Quizás la pregunta que nosotros nos hacíamos cuando comenzamos a pensar el proyecto de este libro tenía que ver con si estas 4 décadas de democracia eran una promesa incumplida o bien se trataba de una empresa fallida. Y en los artículos del libro creo que tratan de versar sobre esta cuestión. No casualmente elegimos en el título ubicar el concepto o la idea de democracia de la derrota, una idea que vino a traer León Rosister ya en los 80, digamos, al comienzo, en el periodo de transición democrática, porque justamente. Creo que ya esa idea de democracia de la derrota marcaba a las claras que se trataba de un proyecto que inhibía ciertos elementos que a lo largo de las décadas van a quedar más o menos claros las limitaciones de este sistema político que se inauguraba en la Argentina y que hoy venimos a debatir en una coyuntura muy particular, hay que decirlo, creo que un poco esa es la idea de conversar con el panel hoy. Nosotros estructuramos el libro a partir de algunos ejes que nos parecían organizadores, estructurales en realidad, que tienen que ver con los feminismos populares, ¿sí? ¿Qué aportes vinieron a hacer los feminismos a esta idea de democracia? ¿Qué tienen que ver con la participación popular? Sí, cómo el 2001 se configuró, la rebelión popular de 2001 se configuró, León mismo decía, el momento en que se interrumpe la cadena de terror, lo decía ya muy sobre el momento del 2001, ¿qué fue justamente el kirchnerismo? ¿Qué lectura hizo el kirchnerismo del 2001 para recomponer ese sistema político en franca crisis, el extractivismo, que va a estar también en el debate del panel de hoy, el extractivismo urbano, pero el extractivismo democrático, como dice Guillermo en el artículo que escribe, la deuda externa, presente totalmente en la herencia que deja la última dictadura genocida y que continúa. En estas 4 décadas, como un grillete que limita la posibilidad de esta democracia en 4 décadas. Sin duda, la represión estatal, ¿qué lugar ha ocupado la represión estatal después del terrorismo de Estado? Para eso también vamos a tener la intervención de María Claudia. Y la violencia política, algo que esa democracia de la derrota. Tiene que cambiar nombre, perdón. María Claudia, bueno, no, hice una mezcla. Sí, la unifica porque está en el medio, María Claudia, sí. Esas licencias que se toma el presentador. Decía la violencia política como justamente un elemento que la democracia de la derrota parece. Justamente no habilitar, ¿sí? Si hay algo que quedó borrado del mapa, es la posibilidad de pensar pensar un proyecto político emancipador y pensar las posibilidades o la necesidad de la violencia política en determinados momentos, pareciera algo totalmente impensado en esa democracia de las últimas 4 décadas. Bueno, el sindicalismo, el campo científico están presentes en esos mojones estructurales que intentamos, o con los que intentamos estructurar el libro que presentamos hoy. ¿Por qué abordar esta discusión en este contexto? Muy concretamente, porque creemos que hay que desarmar un sentido común reaccionario que se ha configurado sobre todo en la última década en nuestro país. Nos parece que el libro presenta elementos para desarticular ese sentido común reaccionario que opera en la opinión pública, para discutir el posibilismo como un horizonte político, ¿sí? Creo que justamente sobre todo en la coyuntura que tenemos a partir de las últimas elecciones de agosto, es necesario discutir a dónde nos deja el posibilismo político como opción. Y por último, para sentar las bases de un proyecto de transformación social que evidentemente en estas últimas cuatro décadas nos ha costado muchísimo del campo de la izquierda, del campo popular, construir en las últimas cuatro décadas. Para eso tenemos la presencia de María del Carmen Verdugo, lo digo bien, perdón. María del Carmen no necesita demasiada presentación, militante de Correpi, una de las principales voces que ha trabajado la represión estatal en estas cuatro décadas. Guille Folguera, biólogo, filósofo y militante socioambiental. Tenemos también la participación de Beverly King, economista, militante de Diálogo 2000 y referenta del espacio Autoconvocatoria por Investigación y Suspensión de la Deuda. Y Claudia Corol, educadora popular, militante de Pañuelos en Rebeldía y de Feministas de Aviadiaria. La idea es que las compañeras presenten algunos elementos disparadores y, por supuesto, después poder hacer una ronda de intervenciones, intercambios, que ese es un poco el objetivo de la actividad de hoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Acá el compañero es un adelantado, dijo buenas noches en el país a las 6:30 de la tarde. Sí, pero bueno, estamos en democracia, ¿no? Así que si él quiere que sea de noche, buenas noches. Primero, avisito parroquial de parte de una amiga, compañera y partícipe también en este libro que estamos presentando, Adriana Meyer, que por una leve indisposición, está con su dolor de espalda, el inflamatorio tirado en la cama, los gritos, así que estaba todo previsto para que nos acompañara y me encargó especialmente que trajera sus saludos y su disculpa. En segundo lugar, a ver, cada vez que herramienta te convoca para escribir algo, sale algo bueno. Y más todavía en esta oportunidad con el aporte conjunto con Contraeconomía y el resto de las organizaciones que el compañero explicaba. En particular, en el caso de este libro, a mí me parece que hay una cosa interesantísima que surge desde que lo abrís y lees el anteprólogo, digamos. Ahí hay una palabra en latín que no la aprendí en la facultad, así que no la digo. Eso está escrito en agosto, después de las elecciones, y hace directa referencia a esto que mencionaba el compañero de el cagazo que tenemos, que es seguramente compartido, de vivir en un país donde más del 60% de quienes votaron ese domingo eligieron la derechísima o la ultraderechísima. El fascismo explícito, incluso, en el caso de Milei, Villarruel y compañía. Y uno al leer eso piensa, bueno, esta gente se sentó a escribir a las apuradas el 14 de agosto con el resultado del diario el lunes, y resulta que las notas estaban escritas de 4 meses antes. Entonces, lo que me parece fabuloso, y es lo que a mí al menos me convocó a leerlo de punta a punta, por un lado es esta visión que tuvieron quienes planificaron y seleccionaron los temas y los repartieron y nos tiraron los ejes para plantearnos por dónde esperaban que fueran cada una de las notas, de haber hecho un análisis tan concreto y tan astuto de la realidad que parece escrito después de las PASO. Y ocurre con todos los artículos, ¿eh? Lo van a ver. La segunda cuestión, que también me impactó al leerlo de un tirón, porque yo había picoteado alguna nota antes, y la semana pasada me puse a leerlo como quien compra el libro y lo lee de pe a pa, y no seleccionando nota por nota. Y lo que me impactó al hacer esa lectura completa es la complementariedad de los temas y la complementariedad de las posiciones. Porque cualquiera de las notas individualmente es buenísima, pero la forma en que está articulado, el ir de un tema a otro, en ir pasando, de cuestiones que en una primera y superficial mirada uno dice qué tiene que ver, la mina esta que habla del gatillo fácil, la otra que habla de los feminismos, la deuda externa, la urbe y la presión sobre la construcción social de la vecindad, el extractivismo, las desapariciones, no parece haber en el título un hilo conductor. Y sin embargo, cuando uno se mete en el texto, ese hilo conductor está. Bueno, de hecho, me reía un poco porque cuando vi cómo quedaba compuesto el panel, la nota que me tocó el honor de escribir arranca hablando de la deuda externa. Y yo en ese momento no sabía que había una nota sobre la deuda externa, nada más ni nada menos que tuya y de Pablo. Y en la última parte de la nota, cuando entramos de lleno en la cuestión de la agenda antirrepresiva, tocamos los feminismos de uniforme que tantas veces hemos charlado con Claudia, que por supuesto es nuestra maestra en esos temas de los que tanto nos puede esclarecer. Y eso pasa con todas las demás, ¿no? Entonces, digo esto porque, como comentábamos antes de arrancar, más allá de lo que podamos decir de lo que nos ha tocado tratar en cada uno de los artículos, a mí me parece que el objetivo de esta reunión es venderles el libro. Entonces, quería contarles por qué deberían comprarlo. Vamos a la materia, que ya agoté la mitad del tiempo del que disponemos. Decíamos, la nota sobre estos 40 años de democracia y el diagnóstico represivo arranca hablando de la deuda externa, porque no se puede comprender acabadamente la cuestión represiva si no lo relacionamos directamente con lo que es nuestra cotidianeidad político, económica, social, en todos los aspectos, porque nadie, ningún gobierno, ningún aparato estatal reprime simplemente porque se levantaron con el hígado torcido y no saben a qué dedicarse, entonces empiezan a secuestrar gente, o los policías a disparar como locos en la calle, o a torturar en una comisaría, o lo que fuere, sino que es una herramienta, o al menos esa es la posición que hace casi 40 años venimos sosteniendo desde Correpi, que no es un loquito suelto, que no es una fuerza fuera de control, o que no ha sido debidamente adaptada a los cánones democráticos, sino que en cualquier sistema en el que haya un sector dominante y un sector oprimido, la única manera de mantener ese statu quo, con todas las variantes que tienen que ver con tiempo, lugar y coyuntura concreta, por supuesto, porque no siempre se reprime igual, y bien lo sabemos en Argentina, lo cierto es que ese gobierno que administra una sociedad dividida en clases va a necesitar reprimir. Entonces, es imposible hablar del análisis de la política represiva de un periodo o de una gestión específica de su realidad en materia económica, política y social. Y por eso arrancamos por la deuda externa, porque justamente decíamos hace un par de años en Plaza de Mayo, cuando presentábamos el informe del año 2021 con la consigna "La deuda es con el pueblo", estábamos a punto de ver fracasar la única oportunidad que habíamos tenido en los dos años previos de que se hiciera lo que los compañeros y compañeras de la autoconvocatoria, de la que Correpi orgullosamente también forma parte con todas nuestras limitaciones, pero siempre hemos intentado acompañar, venían planteando la investigación, el desconocimiento de la deuda fraudulenta. Todavía en ese momento, cuando fuimos con esa consigna, uno dice que tiene que ver esto con un acto en el que me van a contar qué pasó con el gatillo fácil en los últimos 12 meses. Decíamos, bueno, no solo lo que pasó, sino qué va a pasar para adelante. Y lo que va a pasar es que si se hace el acuerdo con el fondo y si empezamos a tener controlado el aparato del fondo, todo nuestro funcionamiento económico, vamos a tener más represión. Y dicho y hecho, con puntuales excepciones que tienen que ver con otros factores condicionantes. Entonces, hace 2 años pensábamos en eso, y hoy a esto se agrega este escenario espantoso, se ha quedado ya sin adjetivos, de ver cómo estas derechas abyectas han conquistado subjetividades, como viene pasando en el mundo. A ver, esto no es una novedad, España, Italia, el mundo entero, y lo vemos en América Latina con muchísima claridad, con la toma del Capitolio, con la derrota de Trump, después en Brasil también con el intento de golpe, con la derrota de Bolsonaro. Pero lo que vemos también es ese hilo conductor de cómo esas gestiones, algunos dirán más progresistas o menos reaccionarias, cada uno digo que mejor le quepa, pero que indudablemente no son esa derecha fascista, fracasaron en su intento y terminaron dejando un terreno absolutamente fértil. A ver, a tal punto que lo escuchamos al Papa, a Bergoglio, recordándonos lo que pasó con la República de Weimar, que vino después. O sea, hasta Bergoglio te lo ve, que consideramos que con nosotros y nosotras poco tiene que ver. Y todo esto justamente en el año en que cumplimos 40 años de democracia, de una democracia formal, insuficiente, condicionada, todos los adjetivos que transcurren, todos los artículos del libro, y todos los demás que le quieran agregar, pero que en definitiva es democracia y nos permite estar haciendo esto, que no lo podríamos haber estado haciendo el año que yo cumplí 18 años, que fue 1976. Entonces, desde una organización antirrepresiva como Correpi, lo que nos planteamos en el marco de esta coyuntura y ante la gravedad del escenario que vemos es poner el esfuerzo en redoblar la pelea que venimos dando hace mucho tiempo para que se logre algo parecido a lo que cuenta Claudia en su nota sobre cómo evolucionó la batalla por el aborto legal. O sea, cómo hace 30 años era un reclamo de 4 locas y se convirtió a partir de toda la movida 2015, ni una menos, esa intersección maravillosa que explicás en la nota entre el nunca más y el ni una menos, y yo le agrego el basta ya de las madres del gatillo fácil, se logró convertir en demanda social transversal y lo vimos en las calles. O nos vamos a creer que las que tuvimos en esas gigantescas movilizaciones y los pañolazos y demás, éramos todas votantes de izquierda. Era transversal, pero se convirtió en una demanda social que cobró fuerza y logró por lo menos la literalidad de la norma. Después está el tema de la implementación y de garantizar que se sostenga y que se lleve a cabo. Con la represión ocurre algo semejante. Por la definición que hacemos nosotras y nosotros desde Correpi de represión, sabemos que no va a haber ley, ni resolución, ni norma que pueda terminar ni con el gatillo fácil, ni con la tortura, ni con las detenciones arbitrarias, ni con las desapariciones en democracia, ni con ninguna de las formas de represión selectiva sobre los sectores organizados del pueblo trabajador. Pero hay aquí que, de la misma manera que tampoco terminamos con el sistema de explotación cuando cuando la clase trabajadora gana una pelea y arranca a la patronal un aumento de salario, mejores condiciones laborales y bien contentas que nos vamos a casa con ese triunfo, o cuando se recupera un sindicato como esta casa en la que estamos, de la misma manera, hay algunas cuestiones que sí podemos tratar de instalar como demanda social, venimos fracasando por el momento, pero seguimos probando, y que por eso convocamos fuertemente desde Correpia que sea tomado por todo el campo popular, por las organizaciones hermanas con las que confluimos todos los días en actividades, en las calles, en todo tipo de pelea, porque podríamos lograr por lo menos un descenso de la letalidad. Y les, solamente dos ejemplos, después si quieren saber más, le dan la nota. El 66% de los casos de gatillo fácil ocurren con el policía fuera de servicio, pero con el arma reglamentaria. Policía, gendarme, prefecto, lo que fuere, ¿no? Y el 95% de los femicidios de uniforme también. Prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio. No digo que se van a terminar ese 95% o 66% respectivamente, pero por lo menos el tipo va a tener que buscar otra arma. De hecho, en marzo de 2020, Sabina Frederick, que era la ministra de Seguridad, hizo el experimento de aplicar esta medida a una fuerza federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Por supuesto, la que menos mueve la aguja porque es la más chiquitita. Tiene muy pocos efectivos y solamente en los aeropuertos y aeródromos. Pero todos los años teníamos 4 o 5 casos de muertes en situaciones de gatillo fácil en la calle con policías de seguridad aeroportuarios de civil. ¿Saben cuántos tenemos desde 2020? Desde marzo de 2020 hasta hoy. Ninguno. Porque terminan el horario de servicio y dejan el arma dentro del aeropuerto. Y no lo llevan ni a la casa, ni a la calle. Entonces, es un dato de la realidad. La segunda, las detenciones arbitrarias. La mitad de las personas que mueren en una comisaría no estaban detenidas por un delito, sino por alguna de las variantes múltiples que tenemos de facultades de las policías o de las demás fuerzas para detener personas arbitrariamente. Hay un fallo de la Corte Interamericana del año 2003 que le ordena a la Argentina terminar con ese sistema, el fallo de la causa Blasio. Simplemente con cumplir ese fallo, se cumplieron 20 años, el 18 de septiembre, hace 3 días, con haber cumplido ese fallo en estos 20 años, y quizá hubiera muerto menos la mitad de la gente que murió en una comisaría. Piensen en Dayano Rigú, piensen en Francesca Morales. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de esta agenda antirrepresiva de medidas urgentes, que insisto, no son la solución de fondo, porque la solución de fondo sabemos que pasa por la recomposición radical, con la palabra, de todo el tejido social y de todas nuestras formas de relacionamiento entre las personas y con las cosas. Pero sí nos permitiría vivir mejor, y en la situación en la que nos encontramos tan particularmente este año, compañeros, compañeras, lo primero que necesitamos para poder seguir peleando es estar con vida. Así que muchas gracias, compren el libro. Acaba de llegar Melisabe, mientras ya habíamos arrancado. Está Benjamín del Ingenio de Ledesma, no sé dónde está el compa. Ahí está. Lo vamos a invitar a que nos comparta la situación. Fue recientemente electo secretario general. La verdad que es el mismo. Bueno, buenas noches a todos. Me presento, soy Benjamín Ramírez, secretario general de la seccional 877 de Ledesma, 4 de Ledesma, que sería el sindicato de los trabajadores rurales. Representamos nosotros a todos los trabajadores rurales de esta zona, de la provincia de Jujuy. Acá justamente escuchando muy interesante el libro, hablar de democracia. Nosotros hoy en día estamos en una campaña de lucha. El 7 de octubre tenemos una elección de comisión directiva, al cual la UATRE Nacional nos quiere sacar, nosotros un sindicato, impugnándonos a la lista, no quiere que haya democracia en los trabajadores rurales para que ellos puedan elegir formalmente su representante sindical, que sería la lista nuestra, la lista celeste. Ellos, la muestra nacional, a veces ahí nos ponen dos artículos, que sería artículo 54 y artículo 9 del estatuto de la UATRE, y que ese artículo dice que la trabajadora tiene que tener como 2 años de antigüedad. Nosotros sabemos que eso es ilegal, lo que hace la UATRE con nosotros, que es sacarnos del sindicato, por ser un sindicato combativo, ser un sindicato que tuvo la lucha de la provincia de Jujuy en contra de la reforma, apoyando al pueblo originario, apoyando a la docente allá de Jujuy, apoyando a las organizaciones. Todos nosotros tuvimos apostado a la ruta, tuvimos toda la lucha que hubo en la provincia de Jujuy, nosotros tuvimos presente allá con los trabajadores rurales. Por eso el cual que también nos quieren sacar, y porque nosotros venimos denunciando que el estatuto del agua 3 dice que la cuota sindical del trabajador tiene que quedar el 40% en la seccional. La UATRE hasta el día de hoy nos manda 100 mil pesos, solo 100 mil, para que él sacarlo a nosotros en sindicato. Buscó miles de cosas, pero nosotros empezamos a organizar, incluso con los trabajadores venimos organizándonos de una base, más allá de antes de ser comisión directiva, con los trabajadores nos venimos organizando, recuperamos el sindicato. Y por eso hoy, justamente hoy, tuvimos una audiencia de trabajo, la UATRE, lo que hoy se presentó a la Junta Electoral, la que impugnó la lista nuestra, no tiene el argumento de sacarlo, porque esos dos artículos que ellos nos impugnan la lista por dos compañeras, por ser dos mujeres, que decía que no cumple con los años de servicio, la compañera, hay una compañera que trabaja y es afiliada en el gremio del 93. La otra compañera es afiliada del 2009. Entonces, el argumento que pone la UATRE para sacarlo nosotros es prácticamente por la lucha que venimos haciendo, la solidaridad que tenemos nosotros en el sindicato, de ser un sindicato democrático que todos lo venía resolviendo en la asamblea. Yo incluso ellos nos empezaban a tomar como rebeldes, porque una que nosotros siempre hacíamos asamblea, nos reuníamos con todos los trabajadores y no acatábamos la orden que ellos decían desde arriba, porque veíamos que esto ya no daba para más en el sindicato. Los trabajadores estaban muy por debajo del sueldo de una familia indigente. Por eso nosotros nos empezamos a organizar, a pelear las paritarias, a pelear condiciones de trabajo. Y eso, la empresa, en conjunto de la UATRE, la empresa empezó a despedir trabajadores. Nosotros nos pusimos al frente de esa lucha de trabajadores despedidos, que también estamos en esa campaña de lucha, que queremos incluso invitarles, porque esto, la verdad que esto como que recién comienza esta lucha contra la patronal, que sería la empresa de EMA. Bueno, es muy conocida la empresa de EMA, porque estuvo en la noche del apagón y todas esas cosas que el EMA viene arrastrando, aparte por ser una de las empresas, una de las mejores exportadoras de fruta fresca en el país, que este año que pasó fue la que batió récord, superó a todas las empresas en Tucumán, que es la competencia de la empresa de EMA del Citrus. Pero bueno, la empresa no solo tiene la actividad cítrica, también tiene la actividad azúcar, papel y lo que sería el biocombustible, y ahora también tiene el jugo. Nosotros somos de la actividad de citrus, somos el sindicato de trabajadores rurales, y bueno, y en conjunto la UATRE con la empresa LEDEMA lo querían sacar a toda costa, porque nosotros No éramos compatibles con ellos prácticamente, porque ya la UATRE venía firmando salarios muy por debajo, las paritarias, los trabajadores nunca se enteraban cuando había paritarias, se enteraban cuando había un aumento en el sueldo, y eso empezó a que la base, los trabajadores empiecen a tener activismo, a ver de qué es lo que está pasando, lo organicemos, y por eso lo que quiere voltear la unión de los trabajadores, tanto como sea la empresa de EMA como la UATRE Nacional. Y bueno, nosotros por eso venimos remando, venimos peleando sin ningún ingreso económico hacia la comisión directiva ni nada, pero la idea es de poder fortalecer el sindicato, pedir solidaridad. Incluso acá fue un gran aporte que hizo el sindicato de la ANEMI hacia el sindicato rural. Nos donaron útiles, que nosotros esos útiles los vamos a repartir a los trabajadores. Es muy, Muy favorable para que un hijo de un trabajador rural reciba un kit escolar, eso es algo que fortalece a los trabajadores para seguir en esta lucha, por eso agradecerle también al sindicato ADEMI, que se hizo conocer a la provincia de Jujuy, porque nosotros le difundimos, tenemos una página que es la Matri Lederman, subimos toda la donación, empezamos a publicar y todo. Así que bueno, y ahora, hoy se hizo la presentación del Ministerio de Trabajo, tuvimos la audiencia, se mandó un cuarto intermedio para el jueves que viene, jueves a las 3 de la tarde tenemos la audiencia y nosotros charlando con dirigentes de organizaciones que se venían apoyando, nos venían dando la solidaridad más al sindicato, queremos hacer una movida el día martes, el día martes. A las 7 de la mañana queremos ver de si podemos cortar a las 9 de julio, como se dice, porque ya vinimos dos veces nosotros a la Guardia Nacional con otras seccionales, cortamos la que es donde está la Guardia Nacional, que es Reconquista y todo, no hemos muy escuchado eso, así que por eso la idea es de poder sumar fuerzas, poder sumar compañeros que sean solidarios, los trabajadores rurales, porque eso es lo que nosotros tratamos de construir, la unión de todos los trabajadores, que es donde nosotros tenemos que estar más unidos que nunca. Así que, no, nada menos eso, quería ser breve también y bueno, invitarle para que se quiera sumar y bueno, desde ya agradecerle por el espacio y por este. Gracias. Entonces, vamos a darle continuidad al panel. Le vamos a invitar a Guillermo Folguera. Y ya sabes que paso el papel a los 3 minutos. A los dos. Exactamente. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Antes que nada, gracias por estar acá, gracias por la invitación al libro y hablar. Y felicitaciones para un libro que comparto con la negra, la importancia que tiene y más en este contexto. Yo creo que es un libro que también pensaba que me hubiera venido bien en la víspera del 2001, por ejemplo. Son libros que hubieran, por lo menos a mí en ese momento, me hubieran enriquecido la mirada. El capítulo particular que yo escribí no lo voy a resumir, pero sí quiero dar algunas claves porque me interesa después, sobre todo escucharles a ustedes qué les pasa con eso. Y básicamente se centra en el vínculo entre democracia y extractivismo, con la siguiente idea, que es que el extractivismo no es un accidente de la democracia, ni un accidente en la democracia, sino que hoy es un núcleo duro de esta forma de democracia que tenemos. Y que esta democracia no es un adjetivo que se le puede agregar al extractivismo, sino está directamente vinculada con las formas en las cuales el extractivismo se expande y coloniza. Ahora lo voy a intentar justificar, pero es básicamente eso lo que estoy planteando. No tienen por qué conocer cuestiones con la historia del extractivismo, comento dos o tres cosas. Obviamente que en general hay acuerdo, que el extractivismo tiene un origen fundamental en lo que fue la mal llamada conquista de América, por supuesto, ese momento en el cual Europa empieza a pisar América Latina, que la lleva a una estructura de despojo, que la somete, ese momento también conforme avanzan los siglos de la modernidad, lo cual toma la forma colonial que conocemos y ese triángulo nefasto que todavía deja sus huellas y sus actualizaciones con África y América Latina. Ese lugar en el cual primero Europa y después también se suma Norteamérica a esa lógica particular en la cual un puñado de países explican gran parte del sometimiento de todo el mundo, por supuesto, que es el extractivismo que ubica en esa historia su forma y su consolidación. También que cuando entramos al siglo XX, el extractivismo tiene mucho que ver con lo que fue la Guerra Fría. En la forma particular de la posguerra, en el cual el modo en el cual Estados Unidos convoca a finales de la década del 40 y dice básicamente lo que nosotros tenemos que hacer acá es armar un puñado de países bajo nuestra ala, pero además de eso convoca a un sector privado en 1949 y genera ahí una bisagra muy importante en la cual aparecen a jugar las empresas, las corporaciones, las multinacionales que ya estaban, pero que empiezan a moldear muy fuertemente lo que se entiende por política pública, lo que se entiende por uso de los territorios. ¿Y por qué me detengo ahí? Porque empieza a pasar algo que, por supuesto, estamos en un esquema capitalista, que tiene varios siglos, pero se empieza a dar de manera muy acentuada algo que tiene que ver con un aspecto central del extractivismo, que es que empieza o se termina de disolver la diferencia entre lo público y lo privado. ¿Para qué? ¿Para quién? Son preguntas que empiezan a invalidarse o que terminan invalidándose. Y que conforme avanza en la década de 50, 70, toma un lugar muy importante, en la cual gran parte de las corporaciones moldean una lógica particular de qué significa la salud, de qué significa la alimentación, de qué significa vivir bien, de qué significa concretar nuestros objetivos en la vida. Cuando entramos en la década del 70, América Latina se vuelve un laboratorio clave para explicar gran parte, y que por supuesto este libro de alguna manera está recordando, y también la negra recién recordaba sus 18 años en el 76, que es este momento en el cual el laboratorio neoliberal, primero en Chile y después se expande al resto de los países, termina por consolidar toda esta lógica colonial ahora en un montón de claves. Quiero mencionar una de las claves, porque tiene que ver después jugar con el título o el subtítulo de este libro, que tiene que ver, entre otras cosas, con dar lugar a un actor clave, que es el actor financiero, que seguramente Beverly después va a profundizar en el análisis, pero el sector financiero es fundamental, un eje clave y un eje fundamental no solo para entender lo que significaron los 30.000 desaparecidos y desaparecidas y tantas personas exiliadas, lo que significó una lógica de expansión de un montón de destrucciones y desigualdades sociales crecientes, sino lo que significa el extractivismo. ¿Y por qué? Porque lo que empieza a pasar desde el 83 es que el extractivismo empieza a disimularse en clave democrática, pero no pone en juego ninguno de los elementos anteriores. Simplemente los ubica en un lugar democrático. Y les quiero compartir tres claves para que se entienda cómo hoy lo que estamos viviendo es un extractivismo democrático. No me importan las comillas de democracia o no. Lo que quiero que vean es cómo hoy discutir democracia es discutir extractivismo y viceversa. El primero tiene que ver con la burocracia y la fragmentación, que es uno de los puntos centrales de la democracia que tenemos. La burocracia entendida como la pregunta o la anulación de la pregunta ¿para qué se hace algo? ¿Para quién se hace algo? Tengo decenas de anécdotas para contarles en torno a lo que se llama, más o menos llama, la lucha socioambiental. Pero les menciono tres al pasar. Les invito a que busquen un estudio de impacto ambiental en nuestro país que haya frenado un proyecto extractivista. Uno. Y entonces, ¿qué son los estudios de impacto ambiental? Papeles que hacen las empresas para cumplir una serie de requisitos formales. Les invito a que vean qué roles tienen las regulaciones en nuestro país. Hace poquito, en un libro que estamos terminando, está por salir, entrevisté a Aracre. Quizás lo recuerden Antonio Aracre como éxito de Sintenta en América Latina, quizás lo recuerden por haber sido jefe de asesor recientemente de Alberto Fernández, quizás lo resuelten porque salió inyectado por casualidad, hacer algunas cuestiones vinculadas con el dólar y favorecer a las corporaciones, la llamada puerta giratoria, o quizás lo recuerden porque recientemente fue acusado de violación. Aracre en una entrevista me decía, yo amo las regulaciones, yo quiero que todo esté más regulado. ¿Y por qué dice Aracre eso? Porque las regulaciones las hacen las empresas, y cuando las hace el Estado, las hace para las empresas. Tercera anécdota vinculada con burocracia y fragmentación Me escriben, me hablan las compañeras mapuches detenidas con un pedido. Nos pidieron a varios, y varias, de hecho hay varias personas acá que tuvieron roles. ¿Te puedes poner en contacto con el Ministerio de Ambiente para que fomente una mesa de diálogo? Miren el pedido. Fui al Ministerio de Ambiente. Me recibieron dos personas responsables de área. Me quedo con una de las anécdotas, la más brutal. Responsable de bosques. El responsable de bosques empieza a contar la situación y googlea delante mío la situación. Y no la desconocía, pegado en el palo. Y después me termina diciendo, ¿sabés qué pasa? No lo tengo como facultad yo. Lo único que está viendo en la mesa de diálogo. Me dice, yo tengo que recibir la orden del jefe de asesores. Que ayer creo que estuvo en el debate. Digo, yo sé lo que es Milei, pero no disimulemos tanto. ¿Cómo estamos convocando una mesa de diálogo en un contexto democrático? Porque hay compañeras mapuches que están detenidas y que lo único que están pidiendo es proteger su territorio. Y ni siquiera le damos la oportunidad porque estamos esperando una orden de arriba. La cuarta anécdota refuerza lo mismo, pero para que se entienda que acá estamos hablando de algo estructural. SENASA, en nuestro órgano de control, que dice básicamente qué químicos se pueden liberar y qué químicos no. ¿Saben cómo SENASA aprueba los químicos que ustedes hoy respiraron, comieron, tomaron? Básicamente por declaraciones de las empresas. Cuando le estaba preguntando a Guillermo Hay, ex responsable, durante una investigación, ex responsable de la parte de agroquímicos, agrotóxicos, le dicen las comunidades, y no había un problema de intereses en que Bayer, por ejemplo, presente la declaración para que el químico de Bayer sea aprobado, me dijo no. Y después se aclara, SENASA se sostiene en la ética empresarial. El libro es Cartografía de una democracia de la derrota, y de alguna manera pienso, ¿qué más derrota que haber naturalizado la lógica de que un puñado de corporaciones nos gobiernan? El segundo eje es la configuración de los problemas. ¿Quién arma los problemas en nuestro país? De vuelta, un puñado de anécdotas. Los PAN en nuestro país. Argentina acaba de perder en los últimos 3 años el PAN. Ni más ni menos. La harina. Se la acabamos de regalar a Bioceres. ¿Quién es Bioceres? Bioceres es una empresa con DNI argentino que tiene entre grandes accionistas a 3. Hugo Sigman, sexto millonario del mundo, entre otras cosas, principal accionista de Biopens y Bagó, que quería traer la mega factoría de cerdo, etcétera, etcétera. El otro rey de la sopa, Rodolfo Patel, que lo deben haber conocido por 50 formas. Y el tercero, ¿quién es? Huergo. Huergo es el responsable de la sección rural del Grupo Clarín. ¿Por qué me distingo en el trigo HB4? Porque acá Huergo también hice enojos respecto a las instituciones de las cuales formo parte, como investigador en CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Cuando el pusilánime de Milei dice que Argentina no necesita una ciencia, más bien usa la palabra que él la privatizaría, no usa cualquier palabra. La respuesta que le hacen las instituciones a las cuales yo pertenezco es que tenemos el trigo HB4. O sea, le estamos dando a los mismos amplificadores, porque estamos clarísimos que Milei tuvo una campaña a favor, entre otras cosas, del Grupo Clarín, le estamos dando el lugar. Y le estamos diciendo, miren que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y eso lo hicieron funcionarios públicos. Y no solo eso. Bioceres tiene acciones y especula financieramente en Estados Unidos. O sea, si algo representa hoy Bioceres, es lo que representaban los militares en la década de 70 y el triunfo del grupo financiero. El tercero, y con esto voy terminando. No, quiero decir algo más del anterior. Porque hay algo que también guardo enojo. Crisis climática. ¿Qué es la crisis climática? Escuchamos en todos lados descarbonización, descarbonización. ¿Crisis climática es solo descarbonización? ¿Crisis climática no es desigualdad social? ¿Crisis climática no es desigualdad de los pueblos y forma de vida de los pueblos? Estamos a 15 cuadras de compañeros y compañeras de Jujuy que se acaban de atar frente a la reja del Congreso pidiendo algún tipo de atención, y a 20 de tribunales con el tercer malón de la paz. Estamos a 20 cuadras de eso. ¿Qué se discute en Argentina mientras Morales hace una reforma, entre otras cosas, para entregarle a las multinacionales no solo el litio, sino el agua de la Puna. ¿Qué discute la comunidad científica? Baterías de litio. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Mientras estamos vendiendo cómo las comunidades locales se quedan sin agua más o menos entre 15, 20, 25 años, acá en Buenos Aires, en La Plata y en otras grandes urbes, están viendo cómo hacer baterías de litio con esa sangre, con esa agua, con ese litio. Termino y acoplo a lo que dijo recién la negra. El extractivismo, la democracia extractivista, reprime en forma democrática. Y eso también es impresionante. ¿A qué me refiero? A que, por supuesto, el gatillo fácil mencionado por la negra, a mí, por ejemplo, una de las cosas que siempre he visto en estos 20 años de militancia que tengo es el pibe o la piba asesinada será segunda, tercera generación de comunidad expulsada en sus territorios del despojo territorial. Me juego a que gran parte de esas víctimas son comunidades expulsadas por avances de extractivismo. El silencio institucional que se juega en nuestras formas estatales es brutal. Un ejemplo reciente lo tuvimos con el INTA, pero todas las instituciones democráticas están silenciando a personas que de alguna manera buscan y buscamos salirnos de esta complicidad colectiva. Y el tercero, el más quizás expandido, no el más brutal, el más expandido, tiene que ver con los procesos de judicialización. Ir a lo largo del territorio significa encontrar compañeros y compañeras perseguidas por las justicias provinciales y nacionales. 5 personas en Tucumán, ahora procesadas. Las compañeras ya mencionadas, mapuches. Andalgalá, un pueblito así, tiene más de 90 personas con problemas en la justicia. Aldo, hace poquito, con problemas cardíacos, no sabía ni siquiera si estaba detenido o no. Exaltación de la Cruz, 4 personas, 4 compañeros y compañeras judicializadas con testigos falsos. Por explicar la bandera, basta de cáncer, paren de fumigarnos. Puedo seguir. Jujuy, ¿no? Todo lo que significa. Burocracia, quién configura los problemas y represión, son la forma democrática hoy del extractivismo. Esta democracia, con o sin comillas, absolutamente necesaria de ser discutida. Necesaria de, y con esto termino, de que pensemos qué forma tiene esta derrota que nos han invisibilizado, ni más ni menos, los motivos que llevaron a que nuestro país haya habido la dictadura recién de Perú. Muchísimas gracias. Bueno, pensaba en la mercantilización del conocimiento en las instituciones del Estado. Algo que vamos a seguir vendiendo el libro, algo que también está trabajado por Matías Blauten y equipo, pero también, bueno, retomando lo que presentaba el compañero Benjamín de Genio de Desma, la democratización del sindicalismo, la forma sindicato es algo que la izquierda deberemos debatir profundamente. Juan Pablo Casiero lo hace en el libro, pero es algo que, bueno, el compa nos ponía sobre la mesa en la invitación y la propuesta que nos hacían en la movilización del martes. Verde, vamos a probar si anda este micrófono. Ahí va. Va quedando. Ahí está. Ahí parece que funciona. Ahí. Sí. Vamos nomás. En primer lugar, como bien ya te he dicho, agradecer esta oportunidad. la oportunidad de escribir, cosas que por lo general rehuyo lo más que puedo, y esta oportunidad también de compartir algunas, algunas ideas, algunas reflexiones. Confieso que venía más o menos preparado para hablar de todo menos de la deuda. Así que me voy cambiando un poco sobre la marcha. Digo eso porque el libro que no he podido leer todo, una buena parte, la verdad que coincido con Alegra que, no sé si hay que comprarlo, pero por lo menos hay que leerlo. Da mucho para reflexionar, para pensar, sobre todo en este momento. Con muchas miradas, y también coincido con Alegra, que son muy complementarias, pero tampoco dicen todo lo mismo. Y en eso salto a una de las conclusiones que viene en una de las notas ahí, que lo que necesitamos para seguir es una unidad realmente diversa. O sea, este es un momento para pensar mucho más desde nuestra diversidad, cómo construimos unidad, porque como el libro bien lo muestra, digamos, tenemos ese pensamiento en los grandes rasgos. Tenemos mucho para discutir, mucho que no nos ponemos de acuerdo, digamos, muchas posibilidades de disentir entre nosotros. Pero mucho más importante cómo construimos esa unidad desde nuestra diversidad. Y confieso, yo me ubico, digamos, también en este tema porque yo llegué a la Argentina en 84. Mejor dicho, yo llegué a Tucumán en 84. Llegué a Argentina en 86 cuando me vine aquí a Buenos Aires, ¿no? Pero, digamos, entonces yo todavía tengo mucha historia ahí que uno va buscando, intentando apropiarse, pero no es una historia que yo vivía desde dos años. Y encontré, digamos, en este libro, digamos, muchas cosas, muchas reflexiones sobre ese momento que me parece muy importante. Y esto era para mí uno de los primeros aprendizajes. Pensar esto, que pensar estos 40 años en Redén no empieza en 83, tampoco empieza en la dictadura, sino significa que tenemos que pensar qué estaba pasando antes de la dictadura. Y sobre todo, digamos, si pensamos que hoy en día, gran parte estamos en las calles, con un 40, 45, 50%, como ponerle el número que quiere, de personas viviendo en la pobreza. Y que en ese momento, antes de la dictadura, todas las estadísticas dicen, bueno, fue 4, 5, 6%, algo así. O sea, obviamente, pasaba algo en nuestra sociedad que iba más allá de la problemática de la pobreza, de la desigualdad que existía, pero nada como de lo que existe hoy. Y que la distancia de degradación social que nuestra sociedad aquí en Argentina ha transcurrido en los 40, 50 años que han pasado, es la base y es el lugar donde tenemos que pensar cómo revertir eso. O sea, no es solamente qué ha pasado en estos 40 años, sino desde dónde partimos y cuál es la lucha y las luchas que hemos perdido, en cierto sentido, en ese transitar. Porque lo que queremos hacer hoy es recuperar muchos de ellos. Recuperar otro horizonte que va más allá del horizonte prioritario, que efectivamente me parece que tiene que ver con poner fin al hambre, reducir, la negra habla de la letalidad del gatillo fácil, lo que nosotros queremos hacer es reducir la letalidad de la política pública. En lo cual, obviamente, la política económica condicionada, construida, basada en la problemática de la deuda, y no solamente la deuda externa, sino cada vez más el proceso de endeudamiento interno del Estado. ¿Cuánto del presupuesto ahora va directamente a pagar al Banco Central? Digamos, o sea, eso es RELI, todo ese proceso de endeudamiento interno en Argentina. Entonces, en eso, digamos, antes de preguntarnos qué democracia se construyó en estos 40 años, nos tenemos que preguntar de dónde venimos en esa construcción antes de la dictadura y cómo podemos recuperar mucho de eso. Me llamó mucho la atención en el libro, me llama, digamos, la cantidad de palabras, frases que se usan para describir esta democracia. No solamente la democracia la derrota, la democracia la farsa, la democracia fallida, la democracia procedimental, digamos, hay toda una cantidad de maneras que nosotros que aparecen aquí en el libro para describir, digamos, esta democracia. Y creo que ahí lo que se pregunta también en varias de las notas es realmente si es democracia que hemos conseguido. Juan Pablo Casiello, no lo voy a nombrar todos los, pero en su artículo, digamos, lo plantea directamente. Dice que no está de acuerdo con que sea una democracia, pero el hecho de que todo el mundo lo reivindica, lo utiliza, es lo más común la palabra para referirse a este periodo, va a hablar de democracia. Pero me parece que es una de las preguntas que corre por todo el libro. Y con Pablo, cuando hicimos la nota y preparamos la reflexión, cosa que fue un poco complicado, a la distancia, digamos, distiempo, todo un montón de cosas, pero efectivamente, digamos, usamos el término de la institucionalidad constitucional, que por lo menos a mi entender es muy distinto que en una democracia. Y planteamos algo que no es muy novedoso tampoco, pero digamos que la verdad es que de la dictadura nos pasamos a una deudocracia, donde más que el demos es la deuda que determina efectivamente por dónde avanza o retrocede la política. Y como ya se ha dicho, creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos en este momento, pensando en cómo avanzar nuestra lucha para construir una democracia que se centra efectivamente en el bienestar y en los derechos de los pueblos, de las personas y de la naturaleza. Porque la deuda es la condicionante más grande que enfrentamos. Aquí, y si miramos alrededor, en muchos países de América Latina, de África y de Asia. Y esto es una de las grandes, si se quiere, digamos, posibilidades que nos abren pensar la deuda en el centro de los desafíos de construcción democrática. Porque nos plantea la posibilidad de encontrar alianzas y construir alianzas en toda parte del mundo. Y creo, y en ese respecto quiero remarcar algo que Claudia plantea en su nota, que tiene que ver con uno de los logros de este periodo, de estos 40 años, esta posibilidad al final de la dictadura, de abrir un poco la mirada desde los feminismos, por ejemplo, y mirar y conectarse con lo que estaba pasando en otros países. Una enorme posibilidad de enriquecernos en la reflexión, en la acción y en las posibilidades de sumar fuerza. Y creo que en este momento, sobre todo, esta posibilidad de internacionalizar nuestras luchas vuelve a tener una importancia muy grande con todo lo que planteamos. No solamente la lucha frente a la deuda, no solamente por la lucha contra el gatillo fácil, contra el extractivismo o a favor de los feminismos populares y toda forma de autoorganización y autodeterminación popular, sino la posibilidad de pensar, digamos, también más allá de los límites de nuestro país y de los límites de nuestro Estado, es la posibilidad de pensar a la altura, efectivamente, y más allá del proyecto de dominación en lo cual nos encontramos transitando. Y en aquí volvimos a la deuda. En la nota que escribimos con Pablo, me llamó también la atención, digamos, que hicimos una misma cita que se incluye en otra nota, volviendo, digamos, a pensar la dictadura, varios, por lo menos dos, tal vez otro más, volvimos a las cartas abiertas a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, cuando plantea que en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Esto es central. Recordar que la dictadura vino para acá y cuando todos y muchos de los autores, o por lo menos muchos de los autores de este libro plantean, digamos, que no hubo ruptura con esa política de la dictadura, nos estamos diciendo ahí la deuda pendiente para nosotros. Alejandro Olmos, otro patriota de las luchas contra la deuda, hace varios años atrás, poco antes de su fallecimiento, hizo un comentario en una de las películas que se ha armado sobre la deuda, que lo mira desde otro lugar. Y él dijo lo siguiente, resumiendo un poco toda la política que se armó a principios, sobre todo en los años 70, para impulsar el proceso de endeudamiento, de impulsar el proceso de financiarización en todo el mundo. Y él lo plantea así, dice que decir que la deuda externa argentina se fabrica, dicho en forma muy concreta, no para resolver los problemas de la Argentina, sino para resolver los problemas de la banca internacional. Y si recordamos siempre esa realidad, creo que vamos a poder llegar mejor a la conclusión, no solamente que necesitamos suspender los pagos y investigar la deuda, sino que necesitamos reconocer que no hay negociación posible para un acuerdo bueno con nuestros verdugos. El plan que se viene cumpliendo más o menos religiosamente todos estos años sigue funcionando. Y Guille planteó con mucha fuerza que ese plan llega muy concretamente a esa posibilidad de llevar no solo todos nosotros, sino toda la naturaleza por delante. Y en eso llego a otra cita que nosotros recordamos en la nota que escribimos con Pablo, que me parece muy pertinente cuando pensamos en estos momentos en las tareas pendientes. Una cita de Henry Kissinger, yo creo que algunos recordarán, fue secretario de Estado, tuvo un pequeño papel en el golpe en Chile, en algunos otros golpes en el mundo, bastante sangre tiene en sus manos. Algunos años después de dejar la Secretaría de Estado, estaba en una reunión en Alemania, creo, no importa, de la Comisión Trilateral, también uno de esos reliquias, digamos, de ese poder, de ese periodo, año 85. Argentina todavía estaba viendo, contando cuánto era la deuda que había dejado la dictadura, y el gobierno de Alfonsín, de hecho, estaba en pleno proceso de profundizar la estatización de las deudas privadas de las grandes empresas, que son los mismos que hoy se llevan la naturaleza, que fugaban los capitales del Fondo Monetario, y son los mismos que ya nos conocemos. Y en ese momento, el intento, o por lo menos la posibilidad que había planteado en su momento Greenspun de llevar adelante una investigación y no pagar la parte ilegítima de la deuda, ya era pasado. 85. Kissinger decía lo siguiente: no hay camino indoloro para que los países deudores puedan solucionar su crítica situación. Ese es el sacrificio, digamos, vuelve cada vez más, digamos, por cada vez que habla un funcionario. No hay camino indoloro, afirmaba. La solución siempre implicará un sacrificio. Prefiero que las naciones deudores paguen sus obligaciones externas con activos reales a los bancos acreedores, con la entrega del patrimonio de las empresas públicas. Esto fue el año 85. Cualquier parecido al plan Baker, al plan Brady, o lo que estamos a punto de experimentar en este momento, corren por parte de ustedes. Termino con eso. La deuda efectivamente ha sido y sigue siendo uno de los condicionantes más importantes de este tránsito desde la lucha de los 70, pasando por la dictadura y llegando hasta el día de hoy. El libro está lleno de propuestas de qué hacer frente a eso. Tenemos que disputar los sentidos de lo que hay alrededor. Tenemos que aprovechar y mirar, digamos, una nueva realidad global post-pandemia que existe, que significa las nuevas modalidades de comunicación, de tecnología, todo. Tenemos que evitar que la farsa deviene en monstruosidad. Eso también. Tenemos que construir esa unidad desde nuestra diversidad. Claudia planteó con todas las letras, se necesita una revolución. Pero para llegar ahí, tenemos que tener una presencia activa en las luchas y en las articulaciones. Eso tal vez está un poquito más a nuestro alcance en este momento. Romper con el enfoque estadólatra. Me cuesta más que otra palabra, pero ver más allá de cómo nos relacionamos con el Estado y la construcción y la posibilidad de construir poder efectivamente en lo comunitario, desde lo popular, desde lo autoorganizativo. Estas son algunas de las posibilidades, algunas de las necesidades. Superar la dispersión, eso se ve en muchas de las notas y en muchas de nuestras realidades. Quebrar la tendencia a concentrarse en un solo asunto y a interpelar solamente al sector más involucrado en eso. Esto lo vemos todos los días, el desafío de superar, de realmente unir luchas en esa misma fuerza. Construir un poder de signo opuesto, o sea, construir ese poder popular uniéndonos tras fronteras, que la deuda, que el extractivismo, que el gatillo fácil, que el feminismo popular y tantas otras luchas que tenemos nos habilita de avanzar. Creo que es un momento difícil. Las caras que tenemos adelante nos muestran la preocupación que todos tenemos de qué va a pasar mañana y pasado mañana, un mes y en dos meses. Pero sabemos también de la fuerza, de la esperanza, de la resistencia y de todo lo que compartimos, que está mucho reflejado en este libro y nos invite a seguir profundizándolo. Gracias. Bueno, ya se dijo bastante y también agradecer la posibilidad, pero decir la verdad, que cuando me invitaron a escribir algo sobre la democracia, que va, hoy traveso con algo que, ¿de qué democracia, no? Y lo hice por cariño, digamos, para, tengo que hacerlo, pero de la democracia, vamos a hablar acá. Por eso una de las cosas que escribiera medio como enojada, decía, nos referimos a democracia como institucionalización de procesos electorales, muchas veces fraudulentos, manipulados desde hegemonía bipartidista. Aceptamos como democracia a un régimen que desconoce hasta el día de hoy el genocidio de los pueblos originarios y promueve la continuidad de su persecución, como queda claro en las situaciones represivas de las comunidades de la Patagonia hasta Jujuy. Es democracia la que legitima los regímenes extractivistas, organizan el saqueo de los bienes comunes, la extranjerización de los territorios, la contaminación de los ríos, del mar, de las aguas, la destrucción de los bosques, democracia contaminadora, democracia ecocida, democracia sin poder popular, democracia con territorios privatizados, extranjerizados. Bueno, seguía, ¿no? Era enojo con esta democracia. Y esto era antes de las elecciones, ¿eh? No me digo para, como decía ahí, después cuando me dijeron hay que presentarla y ya había pasado la elección, digo, ay, qué habré puesto. Espero que sea algo triste. Bueno, y cuento esto porque de verdad que hablar de la democracia nos relaja a veces un poquito. Quienes estamos acá, todos sabemos que están bien de la democracia, se enseñaron, pero hace pocos días estuve en Chile, y el 10 de septiembre en el cementerio nos reprimieron con gases de lacrimógenos. Cuando iba para allá con mi hija decía, vas a ver que en el cementerio nos van a reprimir, porque ellos lo hacen siempre, porque podría ser otro momento, pero en el cementerio, adentro del cementerio nos reprimen. Y ella decía, pero no puede estar contento, voy, sí, voy, y Bachelet y Lagos y vinieron todos los primeros el 10 de septiembre en los cementerios. ¿Por qué? Que después nos reprimían y yo, como es la lacrimógena, yo lloraba y decía, no, pero no estoy llorando por los gases, estoy llorando porque otra vez nos reprimen, ¿no? ¿Qué les pasa? Y atrás de ese gesto de represión, yo creo que hay un mensaje disciplinador, domesticador, en donde tenemos que aprender que hay límites que no podemos pasar. Y todavía decíamos, y es que ni siquiera se hizo todo lo que se podía hacer en el cementerio, ¿no? Había cosas muy interesantes que se podrían pasar por algunas tumbas que daba ganas de hacer algo más, ¿sí? Pero no, ni siquiera llegamos, no empezamos, y ya nos reprimieron por las dudas, ¿no? Entonces, creo que a veces nos veían la cara y se reprimieron por las dudas. Pero bueno, digo esto, y lo digo así, riéndome, pero ese día lloraba, de rabia, de indignación, que además con quienes he compartido momentos en la dictadura, hoy están en el gobierno y están haciendo ese tipo de políticas que tienden a normalizar, entre comillas, este régimen que llaman democrático. Y bueno, ya después de las elecciones, ay, qué decir, sin entrar en las lógicas del desconcierto, porque creo que quienes estamos acá no somos del partido del desconcierto, es decir, tenemos experiencia, lucha, sabemos que ninguna situación es de una vez y para siempre, ya vivimos cuando dijeron que era el fin de la historia, algunos otros nacieron después, pero los que nacieron después les contamos que ya nos inventaron el fin de la historia y no le creímos y seguimos. Pero tampoco somos del partido de mal menor. Y eso me parece que es importante ponerlo en discusión. Porque nos están tratando de convencer de que el único camino y lugar que nos queda sensato es ser del partido del mal menor. Si queremos ser la izquierda del partido del mal menor. Pero de ese partido. Porque otra solución no se vería dentro del campo de ofertas de esta democracia. Entonces pasamos, porque Beverly decía, y Claudia dijo de la revolución, llegaba, no sé, no logro evitarlo, pero Claro, ya quedó fuera de moda hablar de la revolución. Y nos va corriendo cada vez más y achicando cada vez más los términos de lo que podemos decir o lo que no. Y ahora nos llevan a esto, ¿no? Lo que podemos hacer es votar y votar por los verdugos, en cualquiera de las opciones. Porque como acá se decía, si pensamos en el extractivismo, si pensamos en las políticas represivas, si pensamos en las políticas públicas, bueno, discutamos de verdad los contenidos de las propuestas de las principales propuestas políticas que no son solamente mi ley. Dicho esto, nadie me mató, nadie me tiró con un arma. Decir también que me parece por eso adecuado el tema de la democracia de la derrota, por este tema del achicamiento sistemático del campo de lo que podemos decir y hacer sin caer en el lugar de que los consideren fuera del mundo, y peor, que la locura se la ponemos a los fachos, a la derecha, ¿no? Está loco el tipo. Cuando nosotras, ahora hablo como feminista, siempre fuimos las locas, fuimos las brujas, fuimos las rebeldes. Yo no quiero regalar esos términos para la derecha. Yo quiero que sigamos siendo las locas, las rebeldes, las brujas, las que no aceptamos la normalidad que nos están imponiendo. Y ese no es un tema de voluntarismo, es un posicionamiento político, profundamente político. Porque entrar en las lógicas de la normalización democrática, un poco comillas, también hablando con el comillas, es entrar en el sistema completamente. Es aceptar todo esto que se describió y que en los otros artículos hay un montón de elementos más que de descripción sumamente interesantes, desde lo financiero, desde lo económico, desde las propuestas de políticas extractivistas como el único camino posible para el mal llamado desarrollo, hasta entonces las políticas represivas, que tienen, a mi entender, además de un profundo contenido capitalista, de subordinación a las políticas imperialistas, dos elementos que tendríamos que discutir también en el movimiento popular, uno es que es el racismo y otro que es el patriarcado. Totalmente funcionales a la profundización de este sistema de múltiples opresiones. Digo racismo porque Guillermo nombraba el tema de las hermanas mapuche presas, que ahora ya no se habla porque aparentemente cuando salieron de la RUCA ya se resolvió, pero ninguna de las propuestas que existieron y se firmaron están resueltas. No le devolvieron el REUE, no se construyeron las casas, y parece que ya no, eso no tiene ningún valor, que ya pasó. Entonces ya siguen sin tener lugar donde estar, lugar donde ir, y sin embargo, ni siquiera se discute, ni siquiera se pone en debate. Por supuesto que no iba a decir nada los ministerios que trabajan con parques nacionales, por ejemplo, ¿no? Vergonzosa la actitud que ha tenido en todo este debate. Pero también decía, y yo lo vuelvo a decir porque vengo de ahí, están los hermanos, hermanas del Balón de la Paz encadenados al Congreso, desde el 1 de agosto están frente a los tribunales, y encadenados al Congreso, no solo que no tienen respuestas, no los atendieron. O sea, esos diputados que son los diputados de la derecha, pero también los del partido del mal menor, no tuvieron el tacto siquiera de salir y hablar con ellos y ellas. Es decir, pueden estar bajo la lluvia, pueden estar encadenados, pueden estar como estuvieron chapoteando en el frente a los tribunales, y nadie se acercó para dar una respuesta real. Entonces, ¿de qué democracia hablamos? ¿No? Y además, si vamos más a fondo, esos partidos son los que votaron la reforma de Morales, no lo votó solo Morales, solo puedo hablar muy mal de Morales, pero la reforma fue votada por todos los diputados, salvo los del FIT, ¿no? El resto lo votaron todos. ¿Y por qué hay ese acuerdo tan de fondo? Porque lo que está en discusión es el litio, es el agua. Y eso no lo van a entregar. ¿no? Es decir, hay límites para lo que se puede hablar o no hablar en esta democracia. Y los bienes comunes están en el corralito de lo que no se puede discutir. Por eso esta movilización, esta movida del tercer Tribunal de la Paz, tiene una fuerza muy importante en términos culturales, políticos, pero también en términos económicos. Ahora, no le pueden dar, no le pueden, digo, comillas, lo que están demandando sin poner en cuestión el conjunto del sistema. No pueden hacerlo sin discutir el tema de los bienes comunes, del litio, del agua, de los bosques, otras cuestiones. Ahora, no, nadie va a salir a decir eso. Pero el racismo hace que el tema no se ponga en diálogo. Y ahí yo digo también que miremos autocríticamente, nuestras propias organizaciones y movimientos también son débiles. También estamos poco todavía acompañando esas luchas. Yo creo que tenemos que asumirlo y tenemos que, no para matarnos, no para clavarnos cuchillos, sino que sí estemos. Y por otro lado, bueno, junto con el racismo, que me parece que es un tema a discutir cuando hablemos de caminos, de salidas para los movimientos populares, porque el racismo genera una debilidad del poder popular que queremos construir. No hay poder popular donde todas las comunidades queden fuera, porque sus demandas son exigencias que el sistema no puede responder. Y el otro elemento es, decía, el patriarcado. Bueno, un poco sobre eso centré la intervención, y a mí me parece que si hay un movimiento que ha tenido la energía, la fuerza, la potencia y la capacidad, pero es el feminismo en estos años, sobre todo en todos los últimos años. Yo decía, ni una menos y nunca más se encuentra ni da una potencialidad muy grande a los feminismos, y lo anoté, lo que vos decías, María del Carmen, ya basta de las mujeres que han estado y que están al frente de las luchas contra el gatillo fácil, también me parece que es fundamental. Pero no solo eso, sino también porque se han dado respuestas en la vida cotidiana. Se cumplen los 20 años de la asamblea en el puente Pueyrredón, de la asamblea de mujeres, de la formación de los feminismos piqueteros. ¿Cuánto han aportado los feminismos piqueteros en la primera línea de la lucha contra el hambre, contra la desocupación, y por generar propuestas que no solo discuten una respuesta inmediata a los temas de la sobrevivencia, como puede ser un comedor o una olla popular, sino también el qué se tira en la olla? ¿Sí? Porque cuando hacemos la huerta comunitaria, cuando pensamos las alternativas, estamos poniendo en discusión y en diálogo también la soberanía alimentaria, junto con las mujeres del feminismo campesino, de las mujeres del feminismo, de los feminismos de pueblos originarios. Es decir, no solo estamos planteando una respuesta teórica a la crisis, sino que en el día a día estamos tratando de crear caminos de generación de experiencias de poder popular y feminista. Y en ese sentido, digo, que me parece que es un aporte que nos ayuda a ubicar que cuando estamos hablando de las transformaciones necesarias, diciendo, sí, miramos el tema electoral, pero no nos quedamos en la lógica electoral inmediata, sino que estamos pensando cómo se sostiene el proyecto político con caminos que den respuesta, uniendo las luchas transformadoras, estratégicas, antiimperialistas, anticapitalistas, con la respuesta a la vida cotidiana, que es lo que nos permite sostener el día a día de nuestras movilizaciones. Para seguir concluyendo y terminando también, decir que con esto que comentaba, planteamos debates también, ¿no? Porque acá se habló de políticas públicas, y una de las políticas públicas que discutimos desde los feminismos, por ejemplo, es de qué hablamos cuando nos dicen que hay políticas de cuidado. Porque hay una mirada de todas las propuestas de políticas públicas de cuidado que tienen que ver con una resolución individualista y una resolución fragmentada de que miremos sobre nuestro cuerpo y que lo cuidemos, pero no nos dicen para cuidar nuestros cuerpos no pueden seguir desmontando el bosque. No dicen para cuidar nuestros cuerpos no se puede seguir terminando con el agua. no pueden estar contaminando los territorios. No hay cuerpos sanos en territorios enfermos. Entonces, estamos tratando de relacionar esto con las políticas que tienen que ver con la deuda externa y que tienen que ver también con rechazar las propuestas fondomonetaristas que hoy nos plantean como que son las únicas posibles. Y entonces, sí, te revuelvo a la locura inicial de por qué revoluciones. Es decir, me podrán decir, hoy no estamos en condiciones. Bueno, preparemos las condiciones. No tenemos posibilidades, preparemos las posibilidades. Estamos fragmentados. Empecemos a generar propuestas de unidad política, de unidad popular, pero que no sean solo para resistir, sino también para relanzar los espacios del poder popular. Pensemos cómo se puede hacer caminos que no tengan que ver, como decíamos al comienzo, solamente con la aceptación de la lógica de lo posible del Valmerón. Y entonces, que la defensa de la vida ante la destrucción del capitalismo, colonialismo y el patriarcado nos permita asumir el desafío de que no nos trae la normalización democrática del mal menor, de lo políticamente correcto, de la civilización frente a la barbarie, que no se institucionalicen los afectos ni se trancen las pasiones. Y cierro con esto que decía, nosotras, las brujas, las salvajes, las locas, no somos ni queremos ser el partido del mal menor y el partido del orden. Bueno, yo creo que María del Carmen lo dijo al comienzo, pero ciertamente en agosto teníamos el libro que estaba por entrar en prenta y pensamos, che, ¿qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? Y ahí salió ese excursus, yo así la voy a pronunciar la palabra, no sabemos lo que significa porque ninguno de nosotros sabe latín, pero nos parecía que era muy sofisticado ponerle excursus sobre la ultraderecha. Wolfgang intentó que no lo pongamos. Exordio, todas esas palabras en latín que ninguno realmente conocía el significado. Pero nos vimos en la obligación, más allá del chiste, de introducir una reflexión, porque incluso barajamos la posibilidad de que el libro no podía salir así. Después dijimos, los artículos no envejeció ninguno. El balance, la cepillada de los últimos 40 años es exactamente igual después de lo que pasó de agosto, ¿no? Por supuesto que la coyuntura ha cambiado, pero no había envejecido ninguno. Antes de abrir la palabra, solamente voy a mencionar algo que no dije al comienzo, que el libro tiene ilustraciones en el interior, voy a tratar de acordarme, Flor Vespignani, Diego Aguará, Alejandra Andreone, Chelo Candia y Chempes, ilustran el interior con unos dibujos que son fantásticos, y la tapa es otro dibujo, Contra Hegemonía hace usufructo de la colaboración permanente de Martín Malamud, así que hoy pudimos darle el ejemplar a Martín, que está hoy con nosotros, acá adelante. Agradecer justamente porque el libro quedó así, también, además de por quienes escribieron los artículos, por quienes aportaron sus ilustraciones. Abramos la ronda, les pedimos intervenciones de 2-3 minutos máximo, ¿sí? Como para poder hacer circular la palabra. Hay un micrófono inalámbrico que podemos hacer pasando, pero bueno, queda abierta la propuesta para intervenir. Vos vas a pasar el micrófono, Luis. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería saber en particular por qué, entiendo la razón por la cual se menciona el activismo y la de la externa, todos estos, digamos, adjetivos de colonización, pero en ningún momento se mencionó la propiedad privada. ni los propietarios, ni todo lo que representa, y que en definitiva pareciera ser como una suerte de nexo de todas estas cuestiones. Entonces, como no lo escuché en ningún momento, quería saber si era efectivo. Sí, se habló de mercantilización. Hablamos de capitalismo, no, creo que en todas las notas, ¿no? Sí, sí, pero vamos. Vamos a ver. Bueno, ¿qué tal? Bueno, me gustó muchísimo la presentación. Un poco lo que me. O sea, no voy a enfatizar con todo lo que estoy de acuerdo. Sí, el tema de la cuestión de estos 40 años de la democracia y de la derrota. Como la cuestión está, bueno, como no un fuerte tono de no sé si escepticismo es la palabra, ¿no? Pero un poco transmite algo así, el nombre. Y uno dice, bueno, en estos 40 años, bueno, obviamente hubo mucha lucha popular, organización popular, el poder por arriba, financiero, extractivista, neoliberal, todo eso, hay una continuidad importante del 76 para acá, bueno, y antes también, pero sobre todo de la dictadura para acá, pero bueno, y desde el punto de vista de la lucha popular, de la organización popular, no sé, va, igual no lo leí el libro, así que por ahí hay muchas cosas, creo que el de Claudia dijeron que tira un poco más por ese lado, pero bueno, desde el punto de vista de analizar un eje, me parece, ¿no? El tema de cierta democracia, digamos, representativa, liberal, ¿hasta qué punto estuvo en disputa estos 40 años, digamos? Si se la puede, y en parte la pregunta hacia adelante, si hasta qué punto se la puede disputar. Más allá de que creo que más básicamente, supongo que todos más o menos estamos de acuerdo con esta frase del prólogo del manifiesto de 1872, bueno, que los trabajadores no podemos utilizar la maquinaria del Estado burgués para nuestros fines, hay que destruirla y construir otra, pero bueno. Creo que también está la idea de que, bueno, construir otra tiene que empezar desde ahora, y tanto desde el punto de vista de la batalla cultural como desde el punto de vista de toda la construcción de la organización popular, es como una guía que tiene que estar ahora, y que en ese recorrido, ¿cuándo se puede disfrutar de la democracia en su versión representativa liberal para construir la democracia en serio que queremos? Hola. Bueno, yo muy cortito, traté de decir cortito porque siendo parte del colectivo editorial que trabajó la elaboración del libro en su momento, tengo una apreciación un poquito preocupada respecto al título del libro, que me parece que incluso demuestra en la presentación que puede generar alguna discusión o debate, que es bienvenido, pero que ayuda en ese sentido. A mí me parece que es bueno definir con claridad el tema del concepto de derrota, a qué se refiere. Porque la palabra derrota nos remite a una situación de correlación de fuerzas contrarias a una situación previa, contrarias por la negativa a una situación previa. Y ahí hay una cuestión que es que el punto de referencia previa es la dictadura de Videla en el 76 al 83. Entonces, si nosotros hacemos una reflexión sobre cuál es el punto de referencia previo, la democracia entendida como un proceso de derrotas simultáneas o semejantes o similares a alguna situación de retroceso, induce a una mirada que no justifica o no justificaría la defensa de las libertades democráticas que presupone la democracia burguesa, que no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, una cosa es democracia burguesa al servicio de los capitalistas y de los propietarios, como pregunta el compañero, que creo que todos coincidimos que esa es la democracia. Ahora, las libertades democráticas de las cuales nosotros hacemos uso y las necesitamos, no son una concesión graciosa ni de la burguesía ni de los propietarios, ni de los sectores imperialistas. Son una conquista de la clase obrera y el pueblo. Es una conquista que significó sangre. Sangre en las calles. Entonces, me parece que es importante, y yo entiendo que en los textos está eso, figura, que me parece que es importante poder trabajar bien este tema con las nuevas generaciones, porque cuando los pibes salen en defensa, o el día pasado, cuando el 16 de septiembre, salen tan masivamente en defensa de la noche de los lápices, en defensa de sus derechos a exigir y a trabajar eso, me parece que hay que saber atender a esa mirada de la lucha por las libertades democráticas contra la represión policial. El punto de la represión policial va contra las libertades democráticas. Bueno, pero las libertades democráticas son una razón para salir a defender. A mí me parece que eso es importante, en todo caso, que sea parte del debate y de la discusión, para que no haya una confusión posible en ese punto. Una voz me encantó este panel. La semana pasada estuve en otro panel también en este hermoso lugar que conocí primera vez, y se hablaba de las juventudes con la legisladora, que ya no es más legisladora, ¿cómo se dice? Ofelia. Que ella decía que era hija de todo este proceso de peronismo, y yo me preguntaba, bueno, ¿qué hago acá, no? Y creo que soy hija de la migración, y que soy hija del argentinazo, entonces es muy difícil, soy hija de la crisis, ¿cómo le va a entender a esta piba que son, hay hijas, hijos e hijes de la crisis? Entonces me parece que está re bueno que se plasme en una obra, en un libro, o en tiempo, la teoría, ¿no? Las teorías de los del inglés de abajo. Y cómo lo llevamos, estaba hoy comprando un libro de la educación en la era corporativa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar a nuestras organizaciones que están quebradas de alguna forma, porque también están atravesadas por la reproducción individualista, por la reproducción capitalista, imperialista, por los medios de comunicación? Yo no sé qué papel estamos jugando en este momento porque estoy sincronizada, pero me parece súper importante que acá quienes venimos que tuvieron alta convocatoria nos llevemos a esta tarea como desafío de volver a hablar de lo que se hablaba por lo menos en el 2013. O sea, porque yo agronegocio, ya lo venimos hablando desde hace un montón de tiempo, y me parece que hoy el desafío, por lo menos lo voy a llevar la mesa, es de, bueno, ¿qué partido vamos a construir de más en adelante? Porque bueno, ya los conocidos ya están, ¿no? Voy a tirar la pelota a ver si la agarran, tienen de ti. Bueno, ¿qué partido vamos a construir? ¿Por qué no podemos construir un partido donde haya legisladores, legisladoras jóvenes para combatir con este mal menor, que es un garronazo? ¿Cómo combatimos, digo, ¿no? Argentina es un fenómeno mundial que está a la vista de todo el mundo todo el tiempo, ratificaciones, derechos humanos, hay que jugársela con Argentina, ¿no? Y tiene que estar en Argentina todo el tiempo, así que bueno, eso, me pregunto si es posible un partido a partir de esto. Para mí todo lo que está sucediendo, pensé, en mi vida pensé iba a estar padeciendo esta crisis, porque venir, ¿no? Cruzar el contrabando es un mamito, ¿no? Y estar acá hoy es un orgullo. Y eso, compas. Ojalá que podamos crear un partido revolucionario, porque es posible. Bueno, buenas noches. Primero aclarar que no leí el libro, es una pregunta para Claudia puntual, así que solo sobre la intervención. Vos nombrabas las intersecciones y el desarrollo que tuvieron en estos años de los feminismos, y un poco el cierre también de tu intervención nos invitaba a pensar, bueno, acá en adelante, ¿qué podemos hacer para ponernos en pie en una fase más ofensiva, si se quiere salir de una posición defensiva que, a mi entender, arrastramos hace mucho? Por ahí preguntarte, y entendiendo desde la militancia que sabemos que no existe en la receta, pero si podés profundizar un poquito más desde tu mirada, qué líneas deberíamos o qué podemos llegar a repensar de ese andar que ustedes vienen teniendo en estos años para masificarlo un poco más y para ponerlo en práctica en nuestros espacios y organizaciones. Gracias. ¿Quién rompe el hielo? No, que conteste la pregunta. Bueno. De bueno la pregunta. Yo lo que creo es que realmente hace falta, por un lado, profundizar este tipo de diálogos para poder llegar a cosas que se... Digo, algo que se está haciendo, no estoy inventando nada, ¿eh? Los aparatos están conspirando. Pero digo, en el marco de los procesos de diálogo que ya se vienen realizando, muchas veces estos están atravesados por la necesidad de respuestas, dar respuestas a las urgencias que tenemos cotidianas. Y creo que este tipo de diálogo también nos permite pensar, bueno, más allá de las urgencias y de lo inmediato, cómo avanzamos en puntos comunes de construcción. De poder feminista, de poder popular, de poder de los movimientos desde abajo, y cómo se construyen realmente territorialidades que resistan a las lógicas de la hegemonía política. Cuando hablamos, bueno, con las compañías, por ejemplo, feministas, hicimos varias delegaciones que también no son la respuesta ni la solución a lo que vamos a decir, sino que digo, ejercicios de diálogo, de comprender, de entender que en distintos lugares y territorios se están dando batallas muy importantes por la vida, que las defensoras de la vida están siendo amenazadas en todo Avia Yala, por ejemplo, que no nos limitan las fronteras impuestas por los estados coloniales, y entonces por eso hemos ido a Perú con el golpe de Estado, hemos ido a Paraguay con el golpe de Estado, hemos ido a Bolivia con el golpe de Estado. Estamos pensando sobre todo en cómo lograr una mirada más compleja de la relación entre lo territorial y lo general. Es decir, algo que muchas veces se nos va de, ¿no? O estamos dando mucha respuesta a lo cotidiano, y aparte nos tienen reaccionando de todos los días, en el día. Todos los días, si no hay un pibe asesinado en una barriada, hay una mujer desaparecida y no hay recorte de derechos en los trabajos, es decir, estamos reaccionando todo el tiempo. Entonces yo creo que la posibilidad de vincular esto, de que hay que reaccionar y que hay que solidarizarse con generar espacios de diálogo, de transformación y creación del poder popular, y en ese sentido, bueno, ahí ya tengo de lo que a mí me gusta, creo que la educación popular nos sirve y nos puede dar elementos para hacer algo sistemático de reflexión desde las prácticas, es decir, de no tratar de aterrizar una teoría solamente y desde esa teoría interpretar la realidad de concreta en el territorio, sino sistematizar las prácticas populares, sociales que venimos realizando y reformular teorías y estrategias. No sé, creo que hay un gran camino para realizar. Y después vencer, eso fue lo que traté un poco de decir, ¿no? Las lógicas de adaptación, porque hay una presión muy fuerte sobre la subjetividad que nos tiende a la desesperanza. Hablas con cualquier compañero y lo primero que dice es que estoy estallada, ¿no? Muchas gracias. estoy mal, estoy estallado, estoy deprimido, estoy... Y hay mil razones para eso. No estoy hablando en contra de que reconozcamos nuestra subjetividad y cómo nos afecta a todos los golpes que recibimos. Pero también reconocer que esa es una acción del sistema. Sí, mantenernos bajo una subjetividad de depresión, de fragmentación, de desesperanza, de... es parte de lo que se intenta, me parece, trabajar desde el sistema. Más allá de que también hay cambios, si acá se habla de los jóvenes, las jóvenes, con toda la utilización de tecnologías que llevan al individualismo, ¿no? Y llevan a que cada uno esté metido en su aparatito y cueste hasta dialogar y hasta encontrar. Entonces no hay ninguna respuesta, simplemente digo, ver cómo revalorizamos la organización política, la organización popular y la creación de experiencias de poder popular que permita construir y sostener esas subjetividades que mantengan rebeldía y mantengan capacidad de subversión. Y ya que estoy así termino, también me parece importante lo que decía el compañero cuando reflexionaba sobre, bueno, no tiremos lo de las libertades democráticas, no lo saquemos de la discusión, porque además son conquistas que hemos hecho, ¿no? Y eso creo que es importante. Yo por lo menos por ahí a veces tengo de no decir cosas obvias que habría que reforzar y decirlas en este tiempo, y me parece buena la aclaración. Todos los derechos los tenemos que defender, y todos los logros y conquistas que hemos tenido a partir de las luchas, y como vos decías, con sangre nuestra también en eso, necesitamos defenderla muchísimo. Simplemente lo que yo acotaba, bueno, sabemos que esos derechos, esos logros, esas conquistas son reversibles, es decir, que tenemos muchas de esas conquistas amenazadas. ¿Y amenazadas por qué? Porque el sistema de opresión trata de tirar para atrás con todo eso. Muchas veces las izquierdas creímos que íbamos a avanzar y que cada vez íbamos a tener más conquistas de manera lineal, ahora sabemos que se puede retroceder. Por eso valoro más este llamado a atención que hacía, que defendamos todo lo conquistado, que lo cuidemos, pero a la vez que no nos quedemos solamente con eso, sino que eso puede y es posible también que retrocedamos. Yo puedo seguir en la misma línea porque comparto totalmente, digamos, esa noción, pero yo creo que también es importante, y yo por lo menos leo el título en ese sentido, que efectivamente la derrota a la cual se refiere, digamos, es la derrota que empieza con la dictadura, si se quiere, no la que termina con la dictadura, digamos. Entonces, digamos, ver cómo esa continuidad, tenerlo presente, me parece muy importante. Pero quiero ir a Leandro, ¿no? No te veo ahí, de la pregunta, y ensayo, digamos, por lo menos alguna reflexión. Una de las cosas que se puede leer mucho en el libro, en los diversos artículos hasta donde yo he llegado, son referencias a los logros que también hemos tenido en estos 40 años. O sea, hoy parece que es todo pálido, pero digamos la verdad que no es así. El hecho que estamos aquí, hecho de mantenernos en cierto sentido de pie, organizados, militando, digamos, trabajando, es uno de esos logros. Y efectivamente podemos ver las organizaciones, todo lo nuevo que se ha construido en este tiempo, pensar en algunas de las peleas que van a venir duro en el próximo tiempo, digamos, mantener algo de lo que es el derecho laboral, que en Argentina, digamos, tiene una larga historia, sabemos lo que falta en este momento, pero sabemos también que ahí hay logros importantísimos que en muchos otros países de América Latina, por ejemplo, todavía no se han conquistado. La ampliación previsional es uno de ellos. También cobramos todos una miseria, pero hay un piso ahí que está planteado en torno a el sistema previsional, que sin duda alguna, digamos, es uno de los objetivos del Fondo Monetario Internacional, porque es uno de los objetivos permanentes y cada vez más importantes de los capitales financieros. Avanzar, uno puede decir en Argentina nuevamente, sobre, digamos, un sistema de seguridad tradicional público. Tornarlo botín de los inversores, como se dice, financieros. Justicia por los crímenes de deshumanidad. Ese es un logro importantísimo aquí en Argentina, que efectivamente, como todo lo demás que podemos soltar, la ocupación del espacio público, el hecho de que efectivamente estamos disputando en las calles todos los días, es un logro mantener ese espacio. Es la posibilidad de continuar con nuestras denuncias, con todo lo que es la construcción de las alianzas. O sea, eso y mucho más son realidades en cierto sentido que creo que son parte de lo que se ha podido hacer disputando este espacio de democracia representativa y reconociendo que la fuerza que ha permitido esos logros es la organización y es la movilización popular. No es el funcionamiento de las instituciones de esa democracia, de esta constitucionalidad. Efectivamente podemos ir a cada uno de esos puntos y decir, bueno, cada logro ha sido por lo general en contra de la voluntad expresa de la institucionalidad democrática o constitucional. Y si vamos al tema como la deuda, yo creo que tenemos que bastante decir que esa democracia representativa no nos ha permitido avanzar un solo paso. No tenemos ningún ejemplo de una resolución del Congreso, por ejemplo, que nos ha ayudado a poner coto, siquiera, a lo que es la capacidad de la deuda y las instituciones financieras internacionales. Tenemos un fallo después de 18 años del juicio de Olmos, que en el año 2000 dijo, sí, efectivamente, toda la deuda contratada durante la época de la dictadura, digamos, es fraudulenta, no cumplió con la legislación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya con la prescripción han pasado 2 años, ya no se puede hacer nada. En todo caso, que lo ve el Congreso. O sea, entrega total. Y más en este momento, tenemos el propio gobierno en este momento que no ha tenido problema salir públicamente a denunciar e incluso iniciar una querella contra el gobierno de Macri por la contratación ilegal del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero en el mismo momento manda el Congreso un proyecto de ley para hacer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario para pagar esa estafa. Entonces, digamos, tenemos ahí en lo que es, digamos, una divisoria realmente por la posibilidad de un presente y un futuro de soberanía y de autodeterminación. La democracia representativa se ha mostrado absolutamente impermeable a la presión social que ha tenido y que requiere de nosotros un enorme esfuerzo para avanzar sobre ello. Creo que si vamos también al extractivismo, si vamos a la matriz económica que la dictadura se impuso para imponer en nuestro país, llegamos a la misma conclusión. Esa matriz económica con la cual trabajamos hoy es lo que vino a plantear Martínez de Hoz y compañía. Y si leemos y escuchamos nuevamente el discurso que dio el 2 de abril de 1976, cuando asume el Ministerio de Economía, podemos ver la continuidad absoluta en estos 40 años. Y podemos escucharle a Milei también casi recitando el mismo discurso. Así que ahí tenemos un límite muy grande, creo. A mí a veces me da un poco la impresión como lo hacemos en nuestra vida personal, también a veces socialmente no nos damos cuenta de lo que no teníamos o de lo que costó conseguirlo cuando ya lo tenemos y lo damos por sentado. Yo les decía que cumplí 18 años en septiembre de 1976. Para no privarme de nada, el 8 de marzo de 1976, que por supuesto no se marchaba, ni nadie se acordaba que era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ingresé a la Facultad de Derecho. Yo había tenido un accidente y me había fracturado una pierna, y tenía el gravísimo problema de que para dar examen tenía que ir con pollera, porque no estaba permitido que las mujeres usaran pantalones en las mesas de examen. Así como los varones no podían rendir examen sin saco y corbata. De hecho, había un pingüe negocio en las puertas de las mesas libres para cuando había corrida, de gente pilla que se traía 2 o 3 corbatas o sacos y los alquilaba a los que de repente los llamaban y estaban con la ropa sport porque habían venido a chusmear la mesa porque creían que rendían al día siguiente. Y a mí me daba mucha vergüenza tener que ponerme pollera cuando tenía una pierna que me había quedado muy deformada. Bueno, los quienes me conocen saben que regreo bastante cuando tengo que estar mucho parado, camino mucho. Imagínense con 17, 18 pirulos y el tobillo más grueso que la pantorrilla porque había sido casi un año de yeso. Pero era la única manera de rendir una materia. ¿Hoy eso pasa en las facultades? ¿Hoy pueden ir vestidas como se les da la gana? ¿Pueden rendir examen en zapatillas? ¿Sí? ¡Qué suerte que tienen! ¡Qué suerte que lo ganaron! En 1983, cuando ya me había recibido, no había ni divorcio vincular. Hoy damos por sentado que uno se casa, se divorcia, que se quiere casar, se casa, que se quiere divorciar, se divorcia. ¿Saben el drama que era? Particularmente para las mujeres, como de costumbre. La famosa viuda mexicana, que no tenía absolutamente ningún derecho. Un tipo había estado casado 15 minutos con la primera mujer, se separaba. Tenía una nueva pareja, 40 años juntos, y esa mujer no tenía derecho ni a la pensión. ¿Hoy eso pasa? En la facultad, en la materia de Derecho Penal, teníamos un profesor particularmente machirulo que cada vez que venía a rendir en una mesa libre alguna chica más o menos bonita, automáticamente la llevaba, hubiera sacado la bolilla que sacara, a los delitos contra la integridad sexual, como se llamaban entonces, no a la libertad sexual. Y le preguntaba sobre la violación, y le preguntaba cuántos centímetros de penetración son necesarios para que se configure el delito de violación. Porque eso estaba en el programa. Hoy estaba en el programa. Y además, el sujeto pasivo de la violación, es decir, la víctima, por definición tenía que ser una mujer honesta. Elijan ustedes la definición que se les dé la gana de lo que un juez podía, o un camarista podía considerar mujer honesta, o si era deshonesta se la podía violar libremente. Les estoy hablando de 1983, 84, 85. ¿Cuánto hace la reforma del capítulo de delitos sexuales en el código? No más de 12, 13 años, ¿no? Entonces, estamos para la mierda, y eso creo que es en lo que hemos coincidido en los saludos preliminares. Cuando nos, que, ¿cómo estás? ¿Cómo querés que esté? Como decía recién Claudia. No hay ninguna duda. Ahora, todo depende de qué miramos. Entonces, tampoco nos olvidemos, por eso me pareció importante también la intervención del compañero, que hablaba de las libertades democráticas. Y un poco me voy a volver a pelear, como de costumbre, con Leandro. Total, tenemos historia. A mí me encanta la cita esa que acabas de dar, de no utilizar el aparato del Estado. Entonces, la próxima vez que venga una mamá, porque le fusilaron por la espalda al tirito de 14 años, y vamos a explicarle que solamente tiene que salir a la calle a gritar y que no tenemos que intentar que un juez lo meta preso. ¿Por qué? Es una marioneta del Estado el juez. Estamos todos de acuerdo que su tarea en la estructura del Estado capitalista es garantizar ese corsé contra las libertades públicas, que son las estructuras normativas, y garantizar la impunidad de los poderosos y de los represores. Eso yo lo firmo. Ahora, ¿qué hago? Perdón, pero tengo mi partecita tan alta. ¿Qué hago con el CANA, con el prefecto, con el gendarme, al que tengo la posibilidad, utilizando esa herramienta estatal exactamente para lo contrario de lo que está creada, de meterlo preso aunque sea un ratito? ¿Voy a desistir de utilizar esa herramienta? No, de ninguna manera. Las veces que nos han dicho asistencialistas a la militancia de Correti por el manual del pequeño detenido, porque les enseñamos a los pibes y a las pibas cómo tienen que hablar para que estén vestidos y con la pinta y con el color de piel que sea, cuando los para un cana para pedirles el documento, al abrir la boca parezca que son los hijos de alguien que se visten raro. Y les puedo asegurar, porque lo he vivido en carne propia con mis hijos, que funciona. No siempre, pero muchas veces funciona, y por lo menos tenés la chance de zafar de esa detención donde puede pasar cualquier cosa. O cuando hacemos reuniones con las organizaciones, porque nos convocan para hacer tallercitos o charlas y discutir cuestiones de seguridad en una toma de una, con los estudiantes y las estudiantes en las tomas de las escuelas, con trabajadores y trabajadoras en fábricas, en el 2001 en la época de las asambleas, o las organizaciones territoriales cuando hay tomas de tierras. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Pues, ¿de qué manera torcemos, laburamos en la rendija, en el resquicio de ese aparato estatal que estamos de acuerdo que queremos destruir? Pero compañeros, compañeras, hasta que ustedes no me pongan una cárcel del pueblo en serio y los juicios populares que hacemos no tengan atrás un aparato que nos permita efectivizar esas condenas con juicio y castigo, y yo sí tengo que seguir tratando de que los policías vayan presos a Olmos, a Caseros, a Devoto, no me queda otra, ¿eh? Tampoco teníamos ley de contrato de trabajo cuando yo estaba en la facultad. De hecho, el profesor que tuve en derecho laboral era un tipo muy pillo, muy piola, y en su primera clase, después de ver que no había ninguno con cara de milico, dijo: buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta clase de derecho positivo histórico. Porque el derecho laboral, eso fue en 1977, era derecho positivo histórico, es decir, no vigente. No había convenciones colectivas de trabajo, y todo eso son cuestiones normativas. ¿Qué hace un laburante cuando es despedido o despedida? Hace juicio, amigos. Y ahí nos están diciendo, en los spots publicitarios de Bullrich y de Milei, no a los paros, dice Bullrich. O sea, mañana vamos a estar peleando, no para conseguir un aumento salarial, vamos a estar peleando para mantener y conservar o recuperar, si lo declara ilegal, el derecho a la huelga. ¿Cuántos siglos de historia y de sangre derramada, como dijo el compañero, para que tengamos derecho de huelga? Sí, está bien, el 14 bis de la Constitución, la letra, después vienen, criminalizan, ya lo sé, ya lo sé. Ahora, es lo mismo que no esté o que no esté el derecho de huelga en la Constitución. ¿Tengo una herramienta más para pelearla o no? Cuando te dice Milei, terminar con la industria del juicio, como también lo dice Bullrich. La industria del juicio son los derechos laborales. Entonces, insisto en algo que yo decía al principio en la intervención. Democracia formal, condicionada, todos los adjetivos que le quieran poner, todas las comillas, todas las perífrasis, lo de institucionalidad constitucional lo uso muchísimo, funcionamiento de las instituciones de la Constitución, pero no es lo mismo, porque no todo da igual. No todo da igual. A mí no me da lo mismo un presidente que se saca la foto con Chocobar, con su ministra de Seguridad, y una ministra de Seguridad que dicta una resolución legitimando el gatillo fácil, que un discurso que aunque sea vacío, aunque en la práctica yo soy la primera que les va a contar que no se lleva a cabo porque tenemos una muerte cada 20 horas por el aparato represivo estatal, pero por lo menos no tengo al ministro de Seguridad o a la ministra de lo que fuere o al presidente diciendo vamos todavía, más policías así necesitamos. ¿Da lo mismo o no da lo mismo? Entonces hay matices. Hay blanco, hay negro, hay capitalismo, hay socialismo, pero ¿saben qué? Hay matices. Y en esos matices seguimos conquistando derechos y defendiendo los que ya tenemos. Y tenemos la obligación en una instancia como esta de tratar de estar en las mejores condiciones para poder hacer las dos cosas que sin duda, con cualquiera de los tres, vamos a tener que hacer el año que viene. Bueno, Pille se abstuvo, sí, dijo, pasó la pelota, y me parece muy bien, porque no era la idea que hagamos de vuelta una reposición del panel. Me parece que llevamos 2 horas de actividad y sabemos que ese es el más o menos el tiempo prudencial, el límite de, sí, de la parte de atención. Pero retomo solamente para cerrar esto que decía María del Carmen recién, a lo último. Evidentemente en esta coyuntura, independientemente de los matices y bienvenidos esos matices que se presentan en el panel con los compañeros y compañeras que hoy asisten, el panorama después de diciembre no parece ser muy promisorio. Más o menos algunas certezas, por ejemplo, respecto de un incremento de la represión estatal, más o menos hay un acuerdo respecto de que va a venir. Y en ese sentido iba a comentar la importancia de propuestas de articulación. Creo que Beverly lo decía, ¿no? La tarea de la articulación política como muy necesaria, y también de propuestas unitarias. Bueno, justamente la actividad de hoy, lo digo porque no lo mencioné al comienzo, está siendo transmitida por las redes de contrahegemonía, de tramas, de herramientas, que son algunos de los grupos solamente impulsores del libro, y que estamos apostando justamente a construir una herramienta con esto que acabo de nombrar, una herramienta común. De hecho, hoy es la primera actividad que hacemos de conjunto, porque sabemos que la época que se viene, post-diciembre, cualquiera sea el resultado de las elecciones, va a ser muy jodida. Así que bueno, agradecernos por estar hoy acá. Vamos a convidar, como solemos hacer, una copita de vino o de agua, para quien prefiera. Y bueno, seguimos conversando acá, en el pasillo, exactamente. Qué lástima que no nos dijeron que nos pasaran por redes, porque podría replicar. No podríamos saber. Estuvimos haciendo difusión con los links para que la gente lo vea. No nos dimos cuenta. Sí, muy bueno. No, pero no nos avisaron que transmitían, claro, online. Yo no entendía para qué no era online.